Aunque en la cárcel me muera, jamás seré un militar, prefiero irme a esperar cigarros en la galera. Y escóndase bien, paisano, bien profundo en la maleza, si es que no quiere ser presa del gobierno americano. Es usted un ser humano que no es ninguna res, no es chino ni es japonés, es de un pueblo muy distinto y no le importa el laberinto del conflicto vietnamés. ¡Ah! Pregúntele a Chiquitín Santiago. Que yo la quiero pasar. Yo peleo por Puerto Rico porque miedo da la tierra, aunque tenga que hacer guerra con una pala y un pico. Por eso es que me dedico a continuar mi carrera trepado en la cordillera como un pobre desertor, aunque me lleve un mejor cigarros a la galera. Siga mi hermano corriendo, no salga de la montaña, aunque rompa una campaña allá en Atlanta barriendo. Aquello allá está tremendo, me dijo el compay Valdés. Póngase grasa en los pies.